Hermanos, muy buenos días, un feliz sábado. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos en esta casa, en este hogar de nuestra hermana Manu y de nuestra hermana Vero, para estudiar juntos la palabra de Dios. Tenemos aquí a nuestro hermano Alejandro Maya, que nos visita con algunos temas proféticos para poder estudiar. Deseamos a todos un excelente, feliz y bendecido sábado. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano David. Y bueno, tendremos un tema en esta mañana, titulado Tres Advertencias a Babilonia. Amén. Después terminaremos el tema, va a ser un tema corto, ¿verdad? Y después de eso, en la tarde tendremos un tema, porque nos visitarán algunos evangélicos que están aprendiendo este mensaje. Entonces, nos van a visitar. Y tendremos un tema sobre el don profético. Así es, ¿verdad, hermano? Un tema sobre el don profético. Así de que, pues pueden tomar asiento, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar el tema de esta mañana. Saludos a todos los hermanos que en algún momento estén o puedan estar viendo este mensaje. Que la gloria sea para Dios y vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar el Espíritu y profecía. Son temas que entran por la gracia de Cristo a nuestra mente y con la ayuda de Dios que este pueda ser un tema de discernimiento para comprender nuestra misión como pueblo adventista, como pueblo remanente en estos últimos tiempos. Amén. Bueno, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Estamos en esta parte de la Ciudad de México, pero algún día anhelamos estar en el cielo con Cristo Jesús, en las calles de oro, donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni confinamiento, sino seremos libres, libres totalmente en Cristo Jesús. Anhelamos ese momento, mientras tanto en esta tierra tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos da ese discernimiento para comprender los tiempos en que estamos y cuál es nuestra misión en este momento. Padre, ayúdanos con la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, el título del tema de esta mañana son Tres Advertencias a quién. Tres advertencias a Babilonia. ¿Sí? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel. Vamos a estudiar Daniel. ¿Está bien? Vamos a estudiar Daniel, capítulo 1. Vamos a la palabra de Dios, a Daniel, capítulo 1. Dice así, en el verso 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué hizo? Y la sitió. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Aquí tenemos, déjeme ver, vamos a buscar aquí la versión 1909 o la del 77, ¿verdad? La antigua. Aquí está. Nabucodonosor, rey, ¿de qué dice allí? Vamos a quitar esta cosa que aparece aquí. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos. Aquí estoy en el 4, correcto, sí, estaba en el 4 acá, aquí en el 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué se adoraba? ¿A quién se adoraba en Jerusalén? Al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Cuando un rey sitiaba una ciudad y la conquistaba, ¿qué pensaba un rey pagano? Que su Dios era más potente que el otro Dios. Que su Dios era más poderoso que el otro Dios de la ciudad a la cual estaba conquistando. Hermanos, nosotros estamos en algo semejante. ¿Verdad? Nosotros, Dios nos ha dado un mensaje, el mensaje de los tres ángeles, específicamente el segundo, el tercero, segundo específicamente contra Babilonia. Babilonia, los dioses de este mundo, las deidades falsas, las deidades paganas, piensan que son más poderosas que el pueblo remanente, que parece que está esclavo. Parece que el pueblo remanente está esclavo. Parece que el pueblo remanente está confinado. Parece que el pueblo remanente es muy poco y Babilonia es la todopoderosa. Pero no es así. Dios así lo está permitiendo. Pero no es así. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y el Señor, ¿quién Señor? Dios. Dios, el Dios de Babilonia, entregó en sus manos, ¿en las manos de quién? De Nabucodonosor, rey de quién. Entonces, ¿quién era el más grande? ¿Quién era más grande? ¿Nabucodonosor, rey de Babilonia, o el Señor que le entregó en sus manos a Jerusalén, que era el Dios de Jerusalén? El más grande era así. Este que tenemos aquí, ¿verdad? El Señor es el Señor de Jerusalén. El Señor del sábado, el Señor del santuario. Él es el que le dio el permiso a Nabucodonosor de ir a sitiar y conquistar Jerusalén. ¿Sí? Pero miren lo que pasó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de ¿quién? Rey de Judá. Entonces, cuando un rey conquista a otro rey, en el estudio de la Biblia, cuando un rey conquista a otro rey, es un Dios que conquista a otro Dios. Para ellos. Es una religión. La religión que conquista es más poderosa que la religión conquistada. Era un asunto de quién era el Dios más poderoso. Era un asunto de quién era el Dios que iba a mostrar su poder. Y parecía allí que el Dios de los babilonios o los dioses de los babilonios eran más poderosos que el Dios de Israel. Y quizá mucha gente piense eso ahora, del nuevo orden mundial, cómo se está implementando. Todos estos son pasos hacia el nuevo orden mundial, ¿correcto? Todo, y la gente piensa y la gente dice, bueno, es que, ¿dónde está nuestro Dios? La Agenda 2030. Sí, la Agenda 2030 y todas esas cosas, es el cerco babilónico hacia el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios debe saber que tiene un Dios vivo, un Dios que está permitiendo todo esto. Amén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Cuando un rey era entregado a otro rey, era que su religión no servía. Era que su religión era débil. Que su Dios no tuvo todo el poder para ayudarle a ir en contra del rey conquistador. Esa era la mentalidad en los reyes paganos y los reyes que rodeaban al pueblo de Dios. Pero miren lo que dice aquí. Y parte de los vasos de la casa de ¿quién? De Dios. De Dios. Es una guerra de religiones. Mira, yo me meto a tu templo, saco todo lo que hay en tu templo y mira, tu Dios no sirve. Directamente se fue ¿a dónde? A la casa de Dios. Y Nabucodonosor pensó que él era más poderoso que Dios, porque se metió a la casa de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban permitidos meterse a la casa de Dios? Exactamente, no los políticos, no los soldados, solo los sacerdotes, los que servían a Dios. Entonces él se mete a la casa de Dios. Recuerden que después esto se iba a repetir más después. ¿Dónde? Siglos después. En la caída final ¿de quién? De Jerusalén. ¿No se metieron los soldados al templo? ¿Y qué hicieron con los vasos? ¿Qué hicieron con todo lo que había allí? Los saquearon. Que tanto era el calor que todo el oro que estaba ahí se derritió. Y sí, varias cosas las saquearon. Lo que se pudo sacar. Ajá. Sí, porque la mentalidad era esa. Conquisto tu templo, conquisto tu religión, conquisto a tu Dios. Y mi Dios es el más fuerte. Esa era la mentalidad. Y esa sigue siendo la mentalidad del día de hoy. Aquí en el norte de la Ciudad de México no estamos muy lejos de la famosa Villita. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, a veces me pongo a pensar porque subo en los autobuses y veo que los choferes, ¿verdad? De los autobuses o aún los de cualquier transporte traen su... ¿Qué traen? Traen su imagen. ¿Verdad que sí? Porque la mayoría trae su imagen, incluso hasta aquí, incluso hasta el presidente López Obrador trae su una cosita por ahí, ¿no? Que sacó. Porque le dijeron que si no le preocupaba la pandemia, y él dijo, bueno, yo traigo unas cositas ahí que me protegen, ¿verdad? Entonces, la gente siempre ha buscado protección en sus dioses. Y dice que este rey, Nabucodonosor, se metió a la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar. ¿A dónde los llevó? ¿A dónde los llevó? A su templo. Nos damos cuenta que esta es una guerra de religiones. Cosa que será al final del tiempo. Una guerra entre el pueblo remanente, el del verdadero Dios y de todos los falsos dioses que hay en Babilonia. Eso es una guerra. Porque dice, mira, tu Dios no sirve, yo agarro, me traigo tus vasos de tu templo, tus servicios, todo eso. Yo lo estoy conquistando. Y lo traigo a la casa de mi Dios. Ahora tu Dios es cautivo de mi Dios. Y hermanos, muchos piensan eso. Muchos quizá piensan que por ser muy pocos, por ser un pueblo pequeño, el imperio de Babilonia era grande en su tiempo. Jerusalén era una nación no poderosa. Recuerden que por su apostasía, Dios le había quitado el propósito por el cual Dios la había levantado. Dios se lo quitó y se lo pasó a los babilonios. Pero hermanos, aquí tenemos una guerra de religiones. En el capítulo 1, verso 1 y verso 2, un rey toma cautivo a otro rey, toma las cosas de su templo, de su Dios, y la lleva al templo de su otro Dios. ¿Y qué significa que cuando llevan los vasos del templo, del santuario, a la casa de Dios, sabes qué? Mi Dios es más poderoso que el tuyo. Ahora, Dios iba a permitir eso. Dios no va a permitir que su nombre sea pisoteado. Dios no va a permitir que los dioses de Babilonia, el movimiento ecuménico, el futurismo, los ventiladores, ¿quiénes son esos? Como dijo un hermano, pues tanto viento de doctrina que esto ya es como un ventilador, ¿verdad? Dios no va a permitir que los vientos de doctrina, que el catolicismo romano, que el protestantismo apóstata, esté sobre la santa y divina ley de Dios y sobre el Dios del santuario. Dios no lo va a permitir. Amén. Parece que así será. Las cosas que hoy están sucediendo, parece que así puede ser. Pero gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura. Amén, amén, hermanos. Amén. A la cual hacemos bien en estar, ¿qué? Atentos. Si hay algún hermano viendo este tema en diferentes partes del mundo, en el nombre del Señor le decimos, tenemos el mismo Dios. El Dios de Daniel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Adán. El Dios que nos creó. Es el mismo Dios todopoderoso que ha garantizado a su pueblo fiel, remanente, no ecuménico, ha garantizado la victoria por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos. Jeremías, capítulo... Vamos al libro de Jeremías, por favor. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 27, verso 6. Jeremías, capítulo 27, verso 6. Vamos a buscarlo aquí en la pantalla. Jeremías, capítulo 27, verso 6. ¿Y cómo salen? Jeremías dice así, verso 6. Es más, empezamos desde el verso 5. Jeremías capítulo 27, verso 5, dice Dios: yo hice ¿qué? Yo hice la tierra. ¿Amén? Y ese es el Dios que tememos, hermanos. El Dios que hizo la tierra de la nada, con grandes rocas y agua y mares y grandes extensiones de tierra, el átomo, la partícula, Él es el Dios. ¿Amén? Yo hice la tierra. ¿Hice también a quién? Hice al hombre, dice Dios. Y las bestias que están sobre la haz de la tierra o la faz de la tierra. Ahora miren lo que dice aquí. Con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y la di a quien me plujo. La di, ¿cómo dicen otras versiones? A quien yo quise. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo que debe de entender un rey? Miren, antes, hermanos, los reyes decían: yo soy el rey fulano que gobierno desde esta parte del mundo hasta la otra parte del mundo. Me he puesto a ver escritos jeroglíficos, obviamente ya traducidos, porque yo no sé tanto jeroglífico como se escribía antes, ¿verdad? Y se han encontrado frases de los reyes que decían: yo el rey fulano de tal imperio, allá de los hititas, de los sirios, de los asirios, y decían: soy rey de, por ejemplo, había uno que decía: yo soy rey de los cuatro vientos de la tierra. Por eso Dios en el cuarto mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, yo soy el creador. Amén. Yo soy el creador, dice Dios. Porque antes los reyes decían, y hasta aún el día de hoy, pero hoy ya la gente no se da cuenta, pero es lo mismo. Presidente de los Estados Unidos de América. Ah, de ahí eres rey, Donald Trump, de ahí eres rey nada más. De ahí gobiernas. Pero antes la gente decía: yo soy rey desde... ¿Recuerdan cuando vino la conquista aquí a México, verdad? La gente decía: mío es desde donde se ve ese cerro hasta allá. Los grandes latifundios. Hermanos, pero Dios dice: yo soy el creador. Ahora, ¿contra quién estaba luchando Nabucodonosor? Bueno, contra el creador. Vamos a seguir leyendo. Verso 6 dice: y ahora yo he dado todas estas tierras en manos de ¿quién? En manos de Nabucodonosor. Yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. ¿Rey de quién? Entonces, ¿quién era el rey? Y en realidad, ¿quién era el rey? Ahí está. Dios era el rey. Amén. Y es el rey. Por eso el ministerio de nuestro hermano Pedro se llama: Jesús es el rey del universo. Amén. ¿Verdad, hermano Pedro? Amén. ¿Sí? Yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi grande poder, con mi brazo extendido, y lo di a quien me plujo, lo di a quien yo quise. Y ahora yo, Dios le está diciendo, por medio del profeta Jeremías a Nabucodonosor: he dado todas estas tierras en manos de ¿quién? De Nabucodonosor. Ahora, ¿qué tenía que aprender Nabucodonosor, rey de Babilonia? Que el poder que Dios le dio para conquistar Jerusalén no era de él, ¿era de quién? Era de Dios. Él tenía que entender esto. Y vamos a ver que Dios le advirtió tres veces. Y a la final comprendió. Pero después de esa advertencia vino la última, donde cayó Babilonia. Cosa semejante a lo que va a pasar al final con el mensaje de los tres ángeles. Lo vamos a estudiar en la Biblia. Estamos en la introducción. Amén. Tres veces Dios le advirtió a Nabucodonosor: tú eres mi siervo. No lo entendió, y cuando lo entendió fue en su vejez, ya para morir. Y su familiar vivió una experiencia en la caída de Babilonia, la advertencia final, la última advertencia. Es algo semejante, tenemos tres mensajes, más el mensaje ¿qué? Mensaje final, el fuerte pregón. ¿Sí? Dios es el mismo, Dios no cambia. En él no hay sombra de variación. Verso 6 entonces: ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dice ahí? Mi siervo. Amén. Y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Ahora, ¿qué tenía que hacer Nabucodonosor? ¿Someterse a quién? Someterse a Dios. Y si un rey se somete a Dios, iba a cumplir el propósito divino, ¿verdad? Por cierto, ahí entra Romanos capítulo 13, tan usado en estos días y en otros días más, ¿verdad? Ah, es que hay que obedecer a las autoridades. Sí, cuando cumplan el propósito divino. Pero si no cumplen el propósito divino, no se puede. Las autoridades son siervos de ¿quién? Siervos de Dios. ¿Sí? Así que, Nabucodonosor, tú eres siervo de Dios, no pienses que tú vas a hacer todo lo que a ti te plazca. Y verso 7 dice, y todas las gentes le servirán a él. ¿Él a quién le iba a servir? A Dios. Entonces, todas las gentes que le sirvieran a él iban a estar sirviendo los propósitos de ¿quién? De Dios. Los propósitos de Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Que conozca al verdadero, al Dios verdadero. ¿Amén? La religión no se iba a imponer. Dios le iba a dar una oportunidad a este rey para que el mundo entero conociera a Dios, ya que Israel, recuerden, Israel, Dios le había dado la oportunidad, a través de Israel, Dios quería que a través de Israel, el mundo entero conociera a ¿quién? A Dios. Pero Israel no quiso, cayó en la apostasía, cayó en la idolatría. Ahora Dios escoge a esta nación y mira, Babilonia, va a ser con el propósito, todo el poder, la gloria y la fama que tienes, ahora que a través de todas tu estructura, vamos a llamarle así, el mundo entero conozca quién soy yo. Eso dijo Dios. Ese era el propósito. Lo vamos a estudiar en la Biblia. Ese era el propósito de Dios. Dice aquí, verso 7, todas las gentes le servirán a él. ¿Y a quién? Y a su hijo. ¿Y quién era su hijo? ¿Y al hijo de quién? De Nabucodonosor. ¿Y al hijo de su hijo? Es decir, a Belsasar, a su nieto. ¿Ya estaba todo qué? Entonces, el hijo de su hijo, Belsasar, también tenía que servir a quién? A Dios. El propósito era que ellos sirvieran a Dios y que dieran a conocer a Dios al mundo entero. O sea, pero si no lo conocían, eran paganos, Dios se iba a revelar a ellos. Amén. Dios iba a revelar a ellos. Y ellos lo que tenían que conocer era al Dios verdadero y darlo a conocer al mundo entero. Ese era el propósito. Dice, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de ¿qué? De su misma ¿qué? Tierra, como dicen otras versiones. Vamos a estar estudiando la Biblia. ¿Sí? Y servirás a muchas gentes, y servirán muchas, y le servirán muchas gentes, y reyes ¿qué? Grandes. El propósito era que todas las gentes y todos los reyes que fueran a Babilonia reconocieran que él era un siervo. Porque con Israel no se había podido. Y era lo mismo con todos los imperios, y es lo mismo ahorita con la nación más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos de América. El propósito por el cual Dios levantó a los Estados Unidos de América con todo su poderío era para que el mundo conociera quién es Dios, quién es Jesucristo. Ese era el propósito de Dios con todas las naciones. Pero ¿qué pasó? Miren lo que dice aquí. ¿Y será que la gente y el reino que no sirviere a quién? A Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre y con pestilencia, visitaré a la tal gente. ¿Dice quién? Jehová. Jehová, hasta que los acabe yo. ¿Por qué? Por su mano. A ver, ¿con qué los iba a visitar? A los que no quisieran servir a Nabucodonosor, que iba a servir a Dios. ¿Con qué los iba a visitar? Con el yugo de Nabucodonosor. ¿Y qué más? ¿Y cuál era el yugo de Nabucodonosor? La esclavitud. La esclavitud. Recuerden tres cosas. Babilonia usó la esclavitud. Y estamos preparando un tema sobre eso. Medopersia usó el decreto de muerte. Grecia usó la sabiduría y filosofía humana. para pisotear al pueblo de Dios. Estos tres poderes así lo hicieron. Repito, Babilonia usó la esclavitud, Medo-Persia usó el decreto de muerte, Grecia usó la filosofía humana para destruir al pueblo de Dios. Esclavitud, decreto de muerte y sabiduría humana. La filosofía griega y Roma, que usó para destruir al pueblo de Dios. La persecución. La esclavitud en Babilonia. Decreto de muerte en Medo-Persia. Recuerden Daniel, decreto de muerte, el foso de los leones. Recuerden Esther, decreto de muerte. Eso es Medo-Persia. Grecia, dice el libro de los Hechos, que los griegos les encantaba cualquier cosa nueva. La filosofía. Así que el diablo, como vio que por decreto de muerte, por esclavitud no podía destruir, que no podía destruir por medio de decreto de muerte, al siguiente imperio, en lugar de que el imperio cumpliera los propósitos de Dios, cumplieron los propósitos del diablo. ¿Se dan cuenta? Y entonces trajo con Grecia la filosofía humana. Es lo que hay, vamos a decirlo, en la mayoría de las religiones. Hoy el diablo está usando ese elemento, la filosofía humana, el humanismo, basado en la filosofía griega, en el antropocentrismo, que el hombre es lo más importante, no la palabra de Dios, sino el hombre. Por eso dicen, no diga tales cosas, porque la visita se va, ¿verdad que sí? No hable de la bestia, porque se va la visita. Filosofía griega. El diablo lo está destruyendo. Y después, como el diablo vio que al pueblo remanente no lo engañó con la filosofía griega, entonces vino con la persecución romana. Y como vio que no lo engañó con la persecución romana, ideó otro plan, la mezcla del paganismo con el cristianismo, ideó el papal. Pero de eso vamos a hacer un tema, estamos en la introducción nada más. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la manera como el diablo ha venido usando los reinos. Pero recuerden, Dios no levantó los reinos con ese propósito. Los levantó para que cada reino, con todo el poderío que tuviesen, que iban a tener, el mundo conociera que Dios es el creador, que Dios es el sustentador tanto de las aves de los cielos como de las gentes que habitan en todo el planeta. Y la gente que no quisiera escuchar a ese rey que servía a Dios, Dios Jehová, los iba a visitar con espada, con hambre, con pestilencia. ¿Con qué dice ahí? Con pestilencia. Con enfermedad. Con enfermedades. ¿Qué son las pestilencias? Lo que hoy está sucediendo. ¿Verdad que sí? Lo que hoy está sucediendo, con pestilencias. Visitaré a la tal gente, a tal pueblo, dice Jehová, ¿qué dice? Hasta que los acabe yo por su mano. Amén. Este era el propósito de Dios al levantar a Nabucodonosor, a su hijo y a su nieto. Que ellos fueran el medio para que conociera el mundo quién era Dios. Ahora, ¿y cómo lo iba a conocer si era un rey pagano? A través del testimonio. Bueno, tenía que llevar a alguien que testificara ante el rey pagano, y el rey pagano conociera a Dios y le diera honra y gloria a Dios. Ese fue el propósito de Dios. ¿Sí? Y hermanos, los mismos propósitos de Dios continúan vigentes. Amén. Los mismos propósitos. ¿Para qué creen que habrá persecución? Para el testimonio, para que los reyes paganos algún día conozcan a Dios. Amén. Yo recuerdo de chico que se hablaba de persecución y la gente se comía las uñas, los hermanos se comían las uñas, el seminario de Daniel y Apocalipsis, por la persecución. Pero hay que entender que Dios en la persecución nos dará el privilegio de que la gente conozca a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. Es el propósito, entre otras cosas. Bueno, ya vimos el propósito de Dios al levantar una nación y a Nabucodonosor. Pero ahora vámonos Ahora, ¿ustedes creen que Nabucodonosor entendió eso? ¿No? ¿A dónde llevó los vasos del templo de Dios? Al templo de su Dios. Bueno, en Babilonia había muchos dioses. Estaba Astarte, estaba Baal, estaban varios. Entonces, el verso, vamos a Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Lo ponemos aquí en la pantalla para beneficio de los que están viendo. Daniel capítulo 1. Cuando nosotros entramos en Daniel capítulo 1, en referencia a lo que acabamos de estudiar. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, porque este rey, junto con el pueblo, ya no quisieron dar testimonio del verdadero Dios. ¿Sí? Y parte de los vasos de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Entonces, el gobernante Nabucodonosor era un rey pagano. Era un rey idólatra. ¿Qué tenía que hacer él? Dejar la idolatría y conocer al verdadero Dios. Aceptarlo. Y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, Dios tuvo a bien mandarle a cuántos jóvenes hebreos. ¿Cuántos eran? Cuatro. Cuatro. ¿Verdad? Sadrat. Bueno, en el verso 6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de quién, de Judá, eran cuatro. Dios permitió que estos cuatro hombres fueran a dar testimonio de lo que era el verdadero Dios, o iban a ser el medio, el instrumento para que Nabucodonosor conociera a Dios. Hermanos, hay una cita en el Espíritu Profecía, en Conflicto de los Siglos, que ningún mensajero conoce la influencia de su ministerio. Eso es lo que da a entender. Nadie de nosotros conocemos la influencia de lo que estamos haciendo. Decimos, sí, estoy predicando, estamos repartiendo libros, pero va más allá de lo que nosotros pensamos. Estos tres o cuatro hombres, vamos a verlos aquí, sus nombres, como entraron y después se los cambiaron: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos conocían la influencia y la experiencia que iban a tener allí con el rey. ¿Conocían su misión? No. Ellos se sintieron perseguidos. Sin embargo, Dios decía, no es que tú te sientas perseguido, es que tienes una misión para que este rey comprenda su misión. Y que el mundo comprenda la misión y que el mundo entienda los planes de Dios. Muchas veces no comprendemos en toda su totalidad, ni lo vamos a comprender aquí en la tierra. Guillermo Miller, ¿creen que comprendió su misión? No. Él dijo, no, pues, ya no acepto el tercer ángel. No aceptó el mensaje del tercer ángel. No comprendió su misión en su totalidad. Y la hermana Juárez dice que era por sus amigos que influyeron. ¿Y cuántos adventistas AR de la reforma de la organización, por sus amigos, no aceptan este mensaje? Y dice la sierva del Señor que ellos serán culpables. Así que si tienes un amigo AR, un amigo pastor, un amigo de la organización que te está diciendo, este no es el mensaje, ellos serán los culpables. Ellos serán los culpables. Así que Dios mandó a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Amén. Y verso 7 dice, a este el jefe de los eunucos puso por nombre, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, a Azarías Abednego. Amén. Ahora bien, de allí en adelante entra la prueba, y de allí en adelante, con el testimonio de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el rey tenía que conocer quién era Dios. Tremendo, hermanos. Ellos, se les permitió entrar a la corte y vivir en la corte del rey y comer de la corte del rey. Y se les permitió, y les dijeron, ustedes tendrán la mejor comida. Ustedes, pero ¿qué comida comían ellos? que Daniel, Ananías, Misael y Azarías dijeron con su testimonio: queremos que tú conozcas el verdadero ¿quién? El verdadero Dios. Vino la primera ¿qué? La primera prueba, para que el rey conociera. Y es ahí el asunto de la prosalud. Es una de las primeras pruebas para que los paganos conozcan por qué nosotros resguardamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso la sierva dice que es la cuña de entrada, porque aquí fue también la cuña de entrada. Amén. Amén. Aquí fue la cuña de entrada. Sí. Aquí fue la cuña de entrada. Así que este es un tema un poco amplio, un poco extenso, hermano, pero realmente, hermanos, Dios nos ha bendecido como su pueblo. Y si Dios levantó al pueblo adventista con un gran mensaje, y entre ese mensaje, el mensaje pro salud, como cuña de entrada, fue la cuña de entrada para que Nabucodonosor dijera: ¿y quiénes son estos? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Quiénes son estos? Yo les cambié el nombre, pero no les puedo cambiar su ¿qué? Su gusto. Estamos en Babilonia. Todos tenemos nombres distintos, diferentes, de acuerdo a donde venimos, de las tribus ancestrales de aquí de México y de otros lugares. Tenemos apellidos raros, distintos. Pero no nos pueden cambiar la conciencia en base a la palabra de Dios, en base a los testimonios. No se puede. Si estamos en Babilonia, es para que la gente de... Si estamos viviendo alrededor, no es que estemos dentro de Babilonia, si estamos viviendo alrededor de Babilonia, es para que la gente entienda quién es este Dios en quien creemos. ¿Sí? Amén. Así es. Verso 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos del rey, de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. Verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces ¿qué? Mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fueron a ver al rey, y el rey ahí empezó a conocer cómo comían los hijos de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cómo comían los hijos de Dios? Y empezó, entonces tu Dios es un Dios que no come lo que nosotros comemos. ¿Amén, hermanos? Amén. A veces, sí, y está bien, si habla de Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12, perfecto, excelente, lo necesitamos. Pero Daniel empieza desde el capítulo 1. ¿Amén? Amén. Daniel empieza desde el capítulo 1. ¿Sí? Daniel empieza, y aquí en el 1, ellos tuvieron que testificar al rey que su Dios era el Dios que le había dado las leyes de salud a Moisés en el desierto. Que su pueblo iba a ser un pueblo sano. Me he enterado que, hermanos, a grupos religiosos, a varios grupos les ha dado esto del coronavirus. Tenemos un Dios al quien servimos. Tenemos un Dios que nos puede proteger, que busca una fe viva en nosotros. Amén. Ahora pregunta, ¿conoció el rey quién era el Dios de ellos? ¿En el capítulo 1? No, el rey nada más vio que su Dios los había hecho más ¿qué? Más sanos. Más sanos, más inteligentes. Vamos a ver ahí dice, y en todo asunto, vamos a ver el verso 19, el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante de ¿quién? Y el rey dijo, ¿y estos? Estos tienen otro Dios. ¿Por qué se dio cuenta? Dice, en todo asunto de sabiduría y ¿qué más? Inteligencia. ¿Y el rey les hizo qué? Les hizo examen. El rey los consultó. Y el rey les hizo examen. Ustedes no tienen la mente nublada, llena de carne, llena de tantas cosas. Ustedes no piensan como... A ver, ustedes magos, astrólogos, adivinos. Están llenos de tanta enfermedad. Y él empezó a ver que había algo raro entre la religión y los servidores de la falsa religión de Nabucodonosor y la religión y el Dios del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Él empezó a notar la cuña de entrada. Dios quería... ¿Por qué están... Capítulo 1, ¿por qué está esta primera prueba ahí? Porque es la cuña de entrada. Por eso Dios dice, pequeños restaurantes en las ciudades. Por eso Dios dice tantas cosas. Porque ya está aquí, está escrito. Así Dios quiere que se llegue a los paganos. Amén. Así Dios quiere. Ahora, allí Nabucodonosor empezó a ver por el testimonio que había un Dios fuera de que un Dios fuera del Dios que él había conocido, o fuera de los dioses que él había conocido. Allí dijo, bueno, de estos tres, estos jóvenes hebreos, muy interesante, vamos a ver qué pasa. Entonces, estos jóvenes hebreos, escuchen bien, como se pusieron al servicio de Dios, Dios los usó. Amén. Dios los usó. Entonces vamos a ver la primera advertencia. Ok, Dios tenía que comunicarse con Nabucodonosor. Le tenía que mostrar que él era el único Dios verdadero. ¿Y cómo lo hizo? A través de Daniel capítulo 2. ¿Qué encontramos en Daniel capítulo 2? Vamos a la Biblia, por favor. Daniel capítulo 2. Y por eso este tema se llama las tres advertencias ¿a quién? Las tres advertencias a Babilonia. Las advertencias eran para que Babilonia reconociera el único Dios verdadero. Amén. Entonces, ahora ya el rey sabía que allí tenía unas personas raras que no comían como él comía. Pero ahora Dios tenía que comunicarse directamente con él. Dios le tenía que dar un mensaje a él. El primer mensaje que le dio fue ¿qué? Un sueño. Sí, un sueño. Amén. Es el primer mensaje, vamos a ver la primera advertencia, un sueño o una ¿qué? Visión. Daniel capítulo 2, verso 1. En el segundo año del reinado ¿de quién? ¿Cuántos años habían pasado? Dice, ¿segundo qué? Año. Sí, como un año había pasado, porque era el segundo año. Estaban en el segundo año. Ahora, Dios es el Dios del universo, amén. Dios es el Dios todopoderoso. Y Dios dice, mira, en un año, más o menos, ¿verdad? En un año, pasando un año, vamos a dejar que pase un año, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, le voy a hablar al rey, dijo Dios, amén. Le voy a hablar. Le voy a dar la primera advertencia, que soy yo el Dios que va a reinar en todos los reinos. Que soy yo el Dios que quita y pone reyes. Que él entienda que está aquí para servirme. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor, ¿qué dice? Sueños. Sueños. ¿Quién le mandó ese sueño? Dios, amén. Ese fue el primer mensaje de advertencia que Dios le da a Nabucodonosor. Mira, si tú no me reconoces como el Dios verdadero, soberano, todopoderoso, vas a tener problemas. Primer mensaje de advertencia. Primer mensaje. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, se perturbó su espíritu, ¿y qué hizo? ¿Y se le fue qué? El sueño. Y se le fue el sueño. Ahora miren una cosa, hermanos. ¿El sueño venía de quién? De Dios. La profecía venía de Dios. Solo un profeta de Dios podía descifrar la profecía que venía de Dios. Amén. Amén. Por eso el bendito don profético que tenemos, hermanas. Hermanos, todo lo que está pasando en esta tierra y lo que va a pasar después, Dios lo permite. Amén. Amén. Es el Todopoderoso. Necesitamos ir a la Biblia y al Espíritu Profecía para descifrar lo que está pasando. Necesitamos ir a los profetas. ¿Sí? No podemos ir a los Simpson. No podemos ir con los jesuitas al futurismo, al preterismo. No podemos ir al ecumenismo de Roma. No podemos ir. Y es lo que hoy está pasando. Lo mismo que pasó en Babilonia, hoy está pasando. Viene el sueño. Nosotros sabemos en qué consiste el sueño. Y Nabucodonosor no se acuerda del sueño. Capítulo 2, verso 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: ¿el asunto qué? Se me fue. El asunto se me fue. Se me olvidó. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en ¿qué? Muladares. En muladares. Nabucodonosor, ¿ayuda de quién pidió? De la religión de Babilonia. No se pueden mezclar las dos religiones, hermanos. Nabucodonosor se fue. Vamos a ver a quién fue a pedir ayuda. Vamos a ver el verso 2, capítulo 2, verso 2. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Esta es la primera advertencia que Dios le da a Nabucodonosor para que él era solamente un siervo de él. Daniel capítulo 2, verso 2. Y mandó el rey llamar a quienes, a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado para saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. El rey respondió y dijo a los caldeos: el negocio se me fue. Si yo los llamé para que ustedes me muestren ¿qué? El sueño. Y entonces aquí, miren hermanos, esto es lo que está pasando hoy. Esto se llama espiritismo. Esto que ustedes ven aquí. Aquí. Esto se llama espiritismo. El día de hoy. Estos son, es el mismo espíritu de los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Al final del tiempo, los reyes de la tierra, el falso profeta y la bestia, los va a unir el espiritismo. Era la religión de Babilonia. Y Dios quería que el rey Nabucodonosor y todos sus gobernados dejaran el espiritismo. El mensaje de Apocalipsis 18 es: salid de ella, pueblo ¿qué? Pueblo mío. Porque Babilonia ya cayó en ese momento, de la ley dominical para adelante, y fue por el espiritismo. Porque dice allí, Apocalipsis 18, ¿de qué está llena Babilonia? ¿Puede leerlo, hermano David? ¿De qué está llena Babilonia? Apocalipsis 18, del 1 al... Dice, del 1 en adelante. Ajá. Dice: después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Sí. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Uh-huh. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Gracias. ¿De qué estaba llena Babilonia? Verso 2. Habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es lo mismo que Daniel capítulo 2, verso 2. Magos, astrólogos, encantadores. Eso se llama hechicería, brujería, espiritismo. Entonces el rey que era siervo de Dios, que Dios le había levantado para ser su siervo, acudió a la religión falsa de Babilonia llamada espiritismo. Falso revivamiento es espiritismo. Ecumenismo es espiritismo. Futurismo es espiritismo. Porque todo viene de Roma. Y Roma es la mezcla de todas estas religiones, desde Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma pagana. ¿Me explico? Roma papal, de donde viene el ecumenismo, el espiritismo, unión iglesia-estado, es la mezcla de las religiones de todos los reinos pasados. Hermanos, el mensaje que tenemos al final del tiempo es un tremendo mensaje. Es un mensaje tan bíblico, tan certero, como la misma palabra de Dios. Entonces el rey se dirige a una fuente errónea para investigar quién le hablaba. En otras palabras, le fue a decir: a ver, ustedes espiritistas, díganme qué dice Dios. Oiga, ¿no se parece algo el día de hoy? La gente quiere saber qué dice Dios y va al espiritismo. Y la gente quiere saber qué dice hoy la Biblia, y en lugar de ir a la Biblia va a los hombres, va a los pastores, Simpsons. Va a los Simpsons. Esa es la agenda 2030 del papado. Sí, hermanos, por eso dice Isaías 8:19 y después el 8:20. Y si les dicen: consulten a los adivinos, ¿no responderá el pueblo? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Amén. Por eso dice el 8:20. Bueno, el 8:19 dice: consultará a los muertos por los vivos. No, a la ley y al testimonio. Y si no hablaren conforme a esto, es porque están en la misma oscuridad del espiritismo. Están en Babilonia. Es porque no les ha amanecido. Así que el rey Nabucodonosor, Dios lo visita con un sueño, le da la primera advertencia: mira, tú eres mi siervo. Nabucodonosor va a buscar una respuesta al espiritismo, a la religión de Babilonia. Pero sucede algo interesante: la religión de Babilonia no sirve. Amén. Es la seguridad que debemos tener. La religión de Babilonia no sirve. Vamos a ver lo que dice la escritura, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Dice, verso 5. El negocio se me fue, verso 6. Ya lo leímos, vamos al verso 6. Y si me mostrares el sueño, recibiréis mis dones y mercedes y grande, ¿qué? Grande honra. ¿Por qué más? Y su declaración. Respondieron la segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. El rey responde y dice: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis, ¿qué? Pretextos, dilaciones, porque veis que el negocio se me ha, ¿qué? Allí el rey comprende que la religión de Babilonia, ¿qué? Ahí comprende que su Dios, que supuestamente tenía poder y que hizo que él llevara los vasos a su templo, ahí comprende que el Dios de los caldeos y los adivinos y los magos y los hechiceros y todo lo que había allí no tienen poder. Él empieza a comprender que su religión no sirve. Verso 9: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta, ¿qué? Mentirosa y perversa. ¿Qué decir? ¿Delante de qué? De mí. ¿Entre tanto qué? Se pasa o se muda el tiempo. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda qué me podéis mostrar, que me podéis mostrar su declaración. Sí, les puse una prueba. ¿Les puse una prueba a su religión? ¿O no, hermano David? Sí, les puse una prueba. Digo, a ver, ustedes son los que supuestamente están en contacto con los dioses. A ver si el Dios de Babilonia, él puso a prueba al Dios de Babilonia. Sí. Y si no son mentirosos. Y si no son mentirosos. Hermano, ¿qué podemos aprender de aquí? Habrá gente. Gente en altos puestos. La hermana Juárez habla de eso al final del tiempo. Que habrá gente en altos puestos que acepte este mensaje. Que al ver la mentira del ecumenismo y de todos los vientos de doctrina y del falso protestantismo, se decidirán por la verdad al fin del tiempo. ¿Lo han leído? Está en el conflicto de los siglos. Que pondrán a prueba las dos religiones. Gentes con una capacidad tremenda intelectual. Y pondrán a prueba la religión del Dios verdadero versus la religión de Babilonia. Aquí Nabucodonosor dice, mi religión no sirve. Y para eso Dios le había mandado el sueño, para que él se diera cuenta que su religión no sirve. Hermano, la religión de Babilonia no funciona. El ecumenismo que te está invitando Bullón no funciona. Bullón acaba de sacar un tema que nosotros somos los anticristos. Tú trabajas, Bullón, para el anticristo. Al venir aquí a México y decirle a la gente, en un congreso para dar estudios bíblicos, que besen a esa medalla católica romana. Tú trabajas para el anticristo, Bullón. Sí, es un agente de cambio de Roma. Sí, te tenemos que decir esto. Amén. Y si alguien se ofende, pues apáguele, pero antes que le apague, póngase a leer la Biblia, el Espíritu Profecía. Estamos en libertad aquí en la casa de nuestras hermanas. Amén. Y estamos para, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, decir quién es Dios. No para solapar al Dios del papado, al Dios del Vaticano. No estamos para eso. Aquí, por eso la Biblia nos está hablando. Amén. Entonces, hermanos, Nabucodonosor dijo, bueno, ¿y dónde quedaron mis astrólogos? ¿Mis adivinos? ¿Sí? Entonces la respuesta fue la siguiente, verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. De más es esto. Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo rey. Estás afectando nuestra religión. Tremendo, hermanos. Finalmente el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo que dice allí, los dioses, cuya morada no es qué. ¿Cuál era la religión de Babilonia? Espiritismo. Una religión pagana, carnal, espiritista. Por eso, hermanos, agradezcamos a Dios que nos ha sacado de todos esos conceptos paganos, babilónicos, y nos ha traído al adventismo historicista, un adventismo que es una religión pura que Dios levantó en 1844. Amén. Con un Dios único, verdadero, el Dios de las profecías, el Dios de Daniel. El Dios de Apocalipsis, el Dios que revela todo y que en su misericordia tiene a estos reyes, a estos presidentes en toda la tierra para que conozcan al Dios verdadero. ¿Y cómo lo van a conocer? Ah, cuando venga la ley dominical. Amén. Porque él no está muerto, está vivo. Es el Dios vivo. Entonces Dios va a permitir que venga la ley dominical para que todo el mundo conozca. ¿Y quién es el Dios de estos sabáticos? Recuerden. Exactamente. Recuerden una cosa, cuando Donald Trump estaba todavía como candidato, había otro adventista, ¿verdad? Ben Carson, un doctor, un cirujano que trabajó en la Universidad de Johns Hopkins University, y que era adventista. Y él dijo, Donald Trump dijo, ¿y quiénes son esos adventistas? Claro, lo hizo porque él se metió por la política. Pero no está escrito que por la política van a conocer al pueblo de Dios. Está escrito que por la persecución se conocerá al pueblo de Dios. Cuando venga la ley dominical, todos los reyes de la tierra, gobernantes, presidentes de localidades pequeñas, se preguntarán, ¿y quién es el Dios de estos? Se preguntarán. No hay quien en la tierra pueda declarar el negocio del rey. Dios lo estaba llamando, Dios le estaba advirtiendo. Vamos a leer una cita del Espíritu y Profecía, ¿está bien? Una cita del Espíritu y Profecía. Dice aquí, en Babilonia Daniel fue puesto en circunstancias muy difíciles, mas al paso que cumplió fielmente sus deberes de estadista, se negó constantemente a participar en cualquier acción contraria, ¿qué dice aquí? A los principios y a la obra de ¿quién? De Dios. Él era su instrumento. Hermanos, nosotros somos el instrumento de Dios. Que Dios nos está usando para que el mundo conozca quién es Dios. ¿Amén? No somos Dios, somos el instrumento de Dios. Su conducta provocó ¿qué? ¿Qué dice aquí? Su conducta. Amén. Provocó discusiones. ¿Y qué dice aquí? Y el Señor atrajo así la atención del rey de Babilonia. ¿A dónde? A la fe de Daniel. Amén, hermanos. Tú eres mi siervo, Nabucodonosor. Eres pagano. Vives en una religión hechicera. Eres de Babilonia. Te voy a dar una oportunidad de que me conozcas. ¡Qué Dios tan grande, hermanos! ¡Qué Dios tan grande! Dios le va a dar oportunidad a todos los presidentes de este mundo. Al hombre más poderoso de este mundo, oportunidad de que le conozca. Dios les va a dar oportunidad. Algunos se las ha dado. Otros se las dará en la ley dominical. Hermano, que sea cual sea tu trabajo, si algún día tú te presentas ante los gobernantes reyes de la tierra, Dios te pone allí para que por medio de tu conducta ellos conozcan quién es el Dios verdadero. Y este es el propósito también de este tema. Exacto. De este día, de la predicación de este día, que muchos hombres conozcan quién es. El Dios verdadero, el Dios de la ley de Dios, el Dios del santuario, el Dios de las últimas advertencias, las advertencias finales. Su conducta provocó discusiones en el reino. ¿Y este qué se cree? Es lo mismo cuando un hermano de sostén propio historicista se para en algún lugar, se para con lo futurista. ¿Y este qué cree? Del método historicista, y se para en otro lugar, se para en por ahí donde hay una reunión que lo invitan, ¿verdad? Los del aire. ¿Y este qué cree? Ya salió. Hermanos, por nuestra conducta se van a provocar discusiones para que la gente conozca el método correcto de interpretación profética, la mejor manera de vivir, de alimentarnos, la mejor manera o la manera bíblica de predicar. Por eso hay que encomendarnos a Dios todas las mañanas. Vamos a seguir leyendo. Dios tenía, ¿qué dice aquí? Dios tenía luz para Nabucodonosor. Amén. Hermano, el asunto es este. Dios da misericordia, lleno de gracia, de bondad. Él presenta, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él da luz a través de sus visiones, usando sus instrumentos. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Dios tenía luz para Nabucodonosor y le hizo conocer, ¿por medio de quién? Daniel, las cosas que habían sido predichas en las profecías concernientes a Babilonia y a otros reinos. ¿Qué hizo Daniel? Mira, y le empezó a hablar de todas las profecías que Dios le había dicho de ti. O sea, Daniel le predicó. Daniel le predicó de profecías a los reyes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha dicho que le van a ocurrir o que va a pasar con los reyes de este mundo. No tengamos miedo si algún día nos topamos con quien nos topemos. Ah, que yo soy el jefe de tal departamento. Que yo soy el presidente de tal cosa, o acá, o de allá, o manejo tal empresa. Dios dice, aquí estás, para que este hombre, esta mujer, reciba la luz. Amén. Así que Daniel, ¿de qué le habló a Nabucodonosor? Le hizo conocer por medio de Daniel las cosas que habían sido predichas en las profecías. Daniel le habló de profecía a Nabucodonosor. Mira, Jeremías ha predicado esto de ti, ha predicho esto de ti. Todo, mira, tú estás en la profecía. Qué bonito. Y otros reinos más adelante. Por la interpretación del sueño de Nabucodonosor, Jehová fue ¿qué? Ensalzado como más poderoso que los príncipes de la tierra. Así fue honrado Dios a causa de la fidelidad de Daniel. Así también desea el Señor que nuestras casas editoriales sean sus testigos. Y no solamente nuestras casas editoriales, todo lo que somos. Así que cuando la religión de Babilonia falla, la religión, la fe del Dios verdadero surge, alumbra. ¿Y qué le dice? Vamos ahí en el capítulo 2, por favor. Hay varias cosas ahí en el capítulo, pero estamos ahorita en este tema. Verso 19. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. ¿Cuál era el propósito? Era que Nabucodonosor bendijera al Dios del cielo. El propósito al mostrarle la estatua, ¿cabeza de qué? De oro. Ayúdeme. ¿Los brazos de qué? Plata. De plata. Otro reino inferior al de Babilonia. ¿El vientre de qué? De bronce. ¿Las piernas? De hierro. Barro. ¿Los pies? Barro. Hierro y barro cocido y dividido los dedos. Y después una piedra que era arrancada, no con mano humana, deshacía la estatua. ¿Qué Dios le dio a entender a Nabucodonosor? Que él era nada más un instrumento, un siervo en una parte del tiempo. Punto. Tú me vas a servir aquí, te voy a dar la oportunidad, el chance, de que todo el mundo conozca al único Dios verdadero y tú serás el instrumento. ¡Qué privilegio! Oiga, pero ¿por qué? Es que antes se lo dio al rey Joaquín y antes se lo dio a todos y no quisieron. Hermanos, y aquí aprendemos nosotros una lección. Si nosotros no queremos dar el mensaje, Dios levantará a otros y les mostrará la luz. Sean paganos, como Nabucodonosor. Sean católicos, como muchos católicos que conocemos. Si nosotros no queremos dar la luz, Dios se la revelará a ellos y ellos la van a dar. Es el propósito de Dios. Por eso el llamado, salid de ella, pueblo mío. Obviamente tendrán que dejar que todo su espiritismo, todo su ecumenismo, todo su futurismo, y aceptar la luz profética de Dios. Amén. Entonces dice Daniel que el secreto le fue revelado en visión de noche. Amén. El mismo mensaje que Dios le mandó a Nabucodonosor, Dios se lo da y se lo revela a Daniel. El don profético es tremendo, el profeta Daniel. Y bueno, si hay algún hermano que está viendo este mensaje que duda en el don profético es tan esencial en la comunicación que Dios tiene entre el cielo y la tierra. Amén. Es tan esencial. Verso 21. Él muda los tiempos, verso 20, perdón. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, siglos en siglos, porque suyos son el poder y qué más. Y la sabiduría. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. Ya lo leímos ese verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora ¿qué? con él mora la luz. Entonces, verso 24, después de esto que le fue revelado a Daniel, fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios, y les dijo, no mates a los sabios de Babilonia, etcétera. Entonces se va hacia el rey, ¿verdad? Verso 25, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, allí va, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Tremendo, hermanos. Porque ahí Nabucodonosor, su orgullo de su religión, se echa para abajo. Mira, ¿te acuerdas aquel Dios que tú trajiste los vasos de su templo y los pusiste en su Dios? Ese Dios sabe más que el nuestro. ¿Amén? Hermanos, el método de interpretación preterista es el método del papado. El método de interpretación profética futurista es el método del papado. Son como los magos y astrólogos de Babilonia. Pero el método de interpretación historicista es el que Dios le reveló a Daniel. Amén. Es el método sobre el cual este movimiento adventista del séptimo día de sostén propio historicista se basa. Es la luz que viene del cielo directamente a nosotros los seres humanos, los hombres. Y con este método se echa para abajo toda la religión ecuménica babilónica que existe hoy en día. ¿Quieres saber por qué no estamos en la organización? Porque somos futuristas, ahí están unidos con el Estado. No, no somos futuristas, somos historicistas. Mucha gente dice, no estoy en la organización y soy futurista. Pues es lo mismo. Es el mismo vino de Babilonia. Nosotros no estamos en la organización, ni somos futuristas, ni somos ecuménicos, por la palabra que Dios le dio a Daniel. ¿Amén? Entonces Nabucodonosor manda a traer a Daniel y Daniel le revela el método historicista. Babilonia, bueno, Dios ya le había revelado a Daniel, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Y el reino final de Dios. ¿Amén? Amén. Sin paréntesis. Sin paréntesis. Y este es el sueño, sí. Y esta es su interpretación, sí. El rey en ese momento estaba recibiendo la luz de Dios. Y esto nos debe hacer pensar que es a través del método historicista que viene de Dios que muchos reyes al final de la tierra comprenderán el papel del pueblo remanente y comprenderán su decisión que deben de tomar. Hay una cita de la hermana White que dice que seremos puestos enfrente de historiadores. ¿La han leído, hermano? Sí. Ahí está. Seremos cuestionados por los más grandes historiadores. A ver, ¿lo puede repetir otra vez? Está en el libro de Maranata. En el libro de Maranata, seremos cuestionados por los más grandes historiadores. Ay, es que yo estoy esperando que caiga un meteorito que dijo la NASA. Seremos cuestionados por los más grandes historiadores, no por las fascinaciones humanas. Pero también dice que del futurismo nos podrá, cuestionar en ese sentido, ¿no? Porque el Señor nos dará palabra. Ah, bueno, el Señor le va a dar, no, el Señor le dará palabra. De lo que se estudió. ¿Daniel había estudiado la profecía de la cautividad y de Nabucodonosor y todo eso? ¿Lo había estudiado? Sí. ¿El pueblo de Dios? Sí. O sea, Dios no va a usar a personas ecuménicas que no dejen el ecumenismo para ir a dar testimonio a los reyes de la tierra. Va a usar a personas temerosas de Dios. Y el poder del Espíritu Santo acompañará a esas personas temerosas de Dios. Pero muchos, hermano Pedro, lo que están diciendo, bueno, yo no estudio Biblia, yo no estudio Espíritu y Profecía, no estudio las líneas proféticas. Total, el Espíritu Santo me las iluminará en el momento. No, así no. Jamás. Y creo que todos esos métodos falsos, futuristas. Ajá, de astrólogos adivinos, porque ese es su método de interpretar a través de la del astrología. Para dejarte la nada. Estaba viendo el por ahí sacó uno de los que colaboran con Gates. Ajá. Un video que me mandó el link la hermana y lo vi, del programa de Dilo al Mundo. Ajá. Donde hablan de las siete cabezas. Ah, todo esa cosa. Todo eso. Y entonces es muy interesante porque dice, sí, aceptamos que el dragón es o la bestia Roma, ¿no? Uh-huh. Pero también proponemos esta sugerencia de las siete cabezas, etcétera. Y entonces lo estaba viendo y lo que hace es una mezcla entre preterismo, cita una Biblia católica ahí el autor. Ajá. Cita una Biblia católica para sacar del preterismo que Roma es la ciudad de las siete colinas. Luego se va hacia el historicismo, entre comillas, falso, uh-huh. De que no, que el dragón sí es Roma, y luego se va hacia un futurismo de decir, pero las siete cabezas son los siete papas a partir de 1929, uh-huh. etc. Es todo un revoltijo ahí, impresionante, y me vino a la mente esa cita que tú dices, seremos cuestionados por los más grandes historiadores. Luego el hombre, uh-huh. porque ni siquiera le podríamos llamar hermano, sí. El hombre que hace eso dice, es hora de dejarnos de atacar, es hora de dejarnos de decir que si esta postura está bien o está mal, tómelo como un estudio y demás. Y entonces yo lo escuchaba y decía, para ti eso significa acepta mi postura. Uh-huh. Ajá. No nos ataquemos, no digamos que está mal, ¿no? Tómelo cada uno, véalo. Dije, eso significa es toma mi postura. Y no ataques mi postura y no critiques mi postura. Pero me vino a la mente esa cita de la hermana White, donde dice que grandes historiadores, los más grandes historiadores, pondrán uh-huh. en cuestión esto. Y dije, ¿y qué van a hacer todos los futuristas? ¿Y qué van a hacer todos los historicistas raros, falsos? Ajá. Sí, sí, sí, ajá. Que inventan sus propios métodos. El día en que todo esto sea cuestionado, porque abrazaron teorías de siete cabezas raras, uh-huh. Citaron siete colinas de una Biblia católica y demás. Dije, ¿qué van a hacer si dice Dios a través de la hermana White? Los más grandes historiadores van a poner a cuestión exactamente todo esto. Eso es lo que me vino a la mente con todos esos métodos raros y extraños. Uh-huh. ¿La organización? ¿Siete papas que dicen? Ah. Sí. Sí, pero sí, sí. La organización dicen que eso no va a pasar. O sea que no, o sea, nosotros nunca vamos a estar frente a tribunales, ni nadie nos va a cuestionar, o sea, eso no puede ser. O sea, ya están contradiciendo el espíritu de profecía. Porque si no, porque lo están rechazando, ¿no? Sí, y entonces todos esos métodos, pues a quienes los están abrazando, lo único que están haciendo es quitarles el único fundamento que pueden tener firme. Y dejándoles un montón de confusión en la mente. Y el día que esa, porque esa palabra se va a cumplir, es palabra de Dios lo que está hablando a través de la hermana Juan. Uh-huh. Es palabra de Dios, se va a cumplir. No van a tener ningún fundamento, ni un solo fundamento en donde pararse. Y ahora, una cosa más, porque ni siquiera su teoría de las siete cabezas se va a cumplir. No. Entonces, ni aquí ni allá, parado sobre la nada, ¿y a qué te va a llevar? A un ateísmo, a un escepticismo, a un no creo en nada. A una apostasía. Eso es construir, ¿sí?, sobre la arena. Sí, y eso es espiritismo, finalmente. Es espiritismo, o sea, a final de cuentas es. A mí me enseñaron que esto era el mensaje y que este era el mensaje adventista y que siete cabezas como desde 1929 para acá y ni se va a cumplir y ni están siendo. Puesto sobre el fundamento real, y a final de cuentas, cuando no se cumpla una, la que están diciendo, uh-huh. y no tienen el fundamento, se van a quedar en el ateísmo. Uh-huh. Ya no van a creer en absolutamente nada. ¿Sí? No van a creer en nada. Exactamente. Aquí está la cita, aquí la tenemos enfrente. Dice: evangelismo. Ahora parece que pasaremos inadvertidos, que pasáramos inadvertidos, pero no será siempre así, ¿verdad? Cuando Daniel y todos fueron llevados ahí dentro de Babilonia, en la bola, como se dice acá, ¿verdad? Ahí va todo el grupo, parecía que, pero Dios tiene sus planes y sus propósitos, están obrando movimientos que nos pondrán frente al tapete. Ya dijimos que esa frase frente al tapete, pues es una traducción. Dice en la traducción en inglés, o la frase en inglés, enfrente, que nos pondrán enfrente. Y si nuestras teorías de la verdad pueden ser desmenuzadas, ¿por quiénes? por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso será hecho. Porque nuestra verdad está basada en el historicismo. Nuestra verdad como pueblo adventista está basada en un historicismo profético que Dios tuvo a bien revelarle, en primer lugar, a Nabucodonosor, porque quería que fuera su siervo, que dejara el paganismo, que dejara la idolatría, la adivinación, la magia, y que sustituyera todo eso por el método divino de interpretación profética. Y para eso Dios nos ha levantado, hermanos. Esa fue la primera advertencia que Dios le dio. A través del método de interpretación profética, Dios le dijo, es mi reino, no eres tú. No será Alejandro el Grande. Después de Alejandro el Grande, ¿quién vino? De los griegos, ¿verdad? Alejandro el Grande. Bueno, vamos, ¿no eres tú Nabucodonosor? ¿No es Jerjes, ni Artajerjes, ni el falso Esmerdis? ¿No es ni Alejandro el Grande, ni Casandro, ni Ptolomeo, ni Seleuco, ni las dinastías de ellos, ¿verdad? De los griegos. ¿No son los reyes romanos? ¿No son los triunviratos romanos? Recuerden, ¿no son las cabezas de Roma? ¿No es ni el imperio de Roma, ni es el hombre de pecado, el papado que reinará al final? Es Cristo el Hijo de Dios. Es lo que tenía que entender Nabucodonosor. Por eso, hermanos, todos los días hay que humillarnos ante Dios. Y decir, tú gobierna mi mente, gobierna mi vida. Dame paciencia, mi carácter está en ese proceso de que se transforme, de que tú lo vayas transformando. Gracias, hermana, por el agua. Y sé que no soy yo, sino sé que eres tú, los principios del reino de Dios en nuestra vida. Nuestra enseñanza para el día de hoy. Y es tan, tan hermoso el mensaje historicista. Amén. Tengo una tía que es bastante escéptica, pero bastante escéptica. Ajá. Ajá. Y ha salido a la calle y gente evangélica le empieza a decir, oiga, prepárense porque ya van a sonar las trompetas. Le dicen así a mi tía, y pues mi tía pues, ni caso les hace, ¿no? Ajá. Ni caso les hace, y en esta semana baja y me dice, a ver, ¿qué es eso de que van a sonar las trompetas? Su tía escéptica. Ajá, mi tía escéptica, y entonces le empiezo a decir, y le empiezo a citar la Biblia, y ahí tengo al lado de mi buró, tengo los libros de decadencia y caída del Imperio Romano. De Gibbon, ya marcados. Entonces le voy diciendo, mira, aquí como dice, mira aquí como dice, mira aquí como dice, los godos, los vándalos, y le empiezo a mortar luego el Islam, la fecha de 1299, ya se está marcado en mi libro, y lo empieza a ver y se queda. Dice, eso está tremendo. Ajá. Y ella como escéptica. Sí. Ajá. Donde dice, yo creo, o sea, puedo creer en todo y en nada, ¿no? Pero cuando empieza a escuchar, dice, ok, dices, está muy bien, terminamos hablando del nuevo orden mundial, hemos traído lo de la ley dominical, primero con Juan Pablo II, en Laudato Si, o sea, con la historia, fuimos haciendo así un recorrido, así rápidamente con la historia, y sí. Como escéptica al final se quedó, dice, está tremendo, y ya se fue. Ajá. Y luego le dice a mi mamá, dice, oye, eso que están estudiando esta situación, dice, está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien, dice, porque están como bien, bien parado, bien cimentado en hechos, ¿así? En cumplimientos y todo eso, dice, eso está muy bien, ¿eh? Le dijo así a mi mamá, pues porque tiene fundamento y es escéptica. Ella es una escéptica. Pero al ir haciendo un recorrido rápido en unos 40 minutos, yo creo que estuvimos platicando, y diciéndole, léele aquí, mira aquí, ahora léelo aquí, y todo eso, se quedó sorprendida, porque ese es el mensaje de Dios. Es que ese es el mensaje de Dios, el historicismo. La religión, y aquí tenemos algo sorprendente, hermanos. Cuando la luz de Dios le revela la historia, y a través de esta historia, esos reinos, escuchen bien los que todavía en su corazón tienen allí algo guardadito del futurismo, o tienen todavía un cordón umbilical al futurismo, escuchen bien una cosa. En su sabiduría Dios le mostró los reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Y el reino de Dios eterno. Todos esos reinos tuvieron un periodo de tiempo. Y Dios dijo que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana, Roma papal, en medio de eso nacería el Mesías, ¿verdad? Ahí están las profecías, bajo Roma pagana. Pero en medio de eso su pueblo iba a ser esclavo y ya vimos todo lo demás. Ahora, esos reinos iban a durar días literales o días proféticos. Días proféticos, día por año. Iban a durar años. ¿O conocen un reino que duró 1260 días literales? No. No es posible. No hay ninguno. En el método de interpretación que Dios le reveló a Daniel desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12, es el mismo. Amén. Y esos reinos iban a durar años. Por eso la interpretación era día por año te lo he dado. Los astrólogos de hoy, los magos de hoy, los magos futuristas de hoy, dicen, no es cierto, fuera con el método historicista, vamos a ponerle un poquito de los magos de Babilonia, vamos a ponerle días literales. Y como decía nuestro hermano David, están mezclando y están diciendo, ya dejemos de atacarnos, ya tranquilos. ¿Usted cree que dijo Daniel eso? A ver, un poquito de magia, vamos a ponerle un poquito de magia al sueño de Nabucodonosor. A ver, tu mago, es que el mago, yo no sé nada, dijo el mago. Es que no van, no pueden mezclarse el método historicista que viene de parte de Dios con la religión de los magos y astrólogos. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, es un fracaso. Toda la interpretación profética, toda la religión profética que viene fuera de la luz que da Dios, es un fracaso. Miren lo que dice aquí. Amedrantados por las consecuencias de ¿qué? De su fracaso. ¿Y el papado es un fracaso? Claro que sí. Los magos procuraron demostrar al rey que su petición no era razonable, que la prueba exigida superaba a cualquiera que se hubiese requerido de hombre alguno. ¿Cuáles eran las pruebas de su fracaso? Los mato. Por eso, al final del tiempo, hermanos, si ustedes han leído Conflicto de los Siglos, todos los falsos pastores, todos los que andan apoyando el ecumenismo, todos esos terminarán siendo muertos por sus propios feligreses. Porque ellos verán las pruebas de su fracaso. Que decirles que el ecumenismo no era malo, que la unión de la iglesia y el Estado no era malo, que el futurismo no era malo y que era verdad presente. Todos ellos les esperan, sus mismos feligreses que ustedes les predicaron, les esperan para machetearlos. O a lo mejor otra cosa, pero los van a matar. Sí, así va a ser. ¿O no, hermano Pedro? Así está escrito, que lean el conflicto de los siglos. ¿Lean el conflicto de los siglos? Sí, ahí está, las espadas, según la mensajera. Ajá, dice, las espadas que iban a ser para matar al pueblo de Dios. Y escucha una cosa, el pueblo de Dios, en base a Daniel, en base a Apocalipsis, entenderá el tiempo que estará viviendo porque habrá comprendido por la gracia de Cristo el método de interpretación historicista. Sabrá identificar quién es el papado, sabrá identificar la ley dominical por el método de interpretación historicista. El pueblo de Dios, que esté a punto de que lo maten, ¿verdad? No lo van a matar. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a liberarlos. Daniel 12:1. Ahí será el triunfo. Así como Elías. Qué precioso el libro de Daniel, hermano Pedro, porque desde el capítulo 1 vamos viendo cómo Dios le da oportunidad a todas las naciones. Y a nosotros también. Daniel 11. El pueblo del pacto hace pacto con Roma después. Y hoy, cuando el mundo está pidiendo, como le pasó aquí con su familiar, gnóstico o ateo, no me acuerdo qué dijo. Pues escéptico. Escéptico. Uh-huh. Aún los escépticos están diciendo, ¿qué hay? Porque algo no les cuadra en medio de esta situación mundial que está pasando. Y es una oportunidad para nosotros. Y aunque ahora parezcamos insignificantes, como Daniel parecía un insignificante en su tiempo, llegará el tiempo en que Dios dirá, este hombre, esta mujer se preparó, cree en la luz, le voy a revelar más luz en base a la luz que ya ha aprendido, y es para dar un mensaje a los reyes de la tierra antes que se cierre el tiempo de gracia. Entonces la religión de Babilonia resultó ser humillada, los dioses de Babilonia resultaron humillados y el Dios verdadero resultó exaltado. Pero, ¿y qué hizo Nabucodonosor en ese momento? Vamos a Daniel capítulo 2, verso 46, cuando se le revela el sueño. Daniel 2, verso 46. Vamos allí a Daniel 2, verso 46. Vamos a ver si se cumplió el propósito de Dios. Vamos a ver. Hay muchas cosas aquí en la profecía. Ahorita estamos viendo las advertencias que se le dieron. Daniel capítulo 2, verso 46, dice la escritura. Entonces, ¿por qué entonces? Verso 45. La última parte de la declaración de la interpretación. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata, al oro. Aquí está diciendo, mira cómo van a caer los reyes. Y tú también. El gran Dios ha mostrado al rey. ¿Quién? El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Allí Dios está afirmando el método de interpretación historicista, su soberanía sobre los reyes de la tierra. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Cayó sobre su rostro. Y los ecuménicos, ¿por qué no caen sobre su rostro? Si este pagano cayó sobre su rostro. Y los futuristas, ¿por qué no caen sobre su rostro? Ah, no, es el mismo orgullo de Nabucodonosor que tiene. Aquí está la Biblia. Soberbia. Es que ya dije que van a caer unos meteoros y tienen que caer. Y no van a caer. No van a caer. Caerán. Como dice la escritura, ¿verdad? Del tamaño de un talento, ¿qué? En la séptima plaga. Granizos. Pero así como lo están predicando, no está en la Biblia. En el método de interpretación historicista. Ustedes lo están interpretando de otra manera. Y en los evangélicos también lo están interpretando. Entonces, ahorita vamos a hacer una comparación. Como en el mundo de Daniel estaban los magos, los astrólogos, todos esos adivinos. Ahorita están. Es el mismo espíritu que trajo el futurismo, el ecumenismo, el mismo espíritu que levantó ahí aquellos falsos intérpretes de la Biblia. Y nunca se van a poder unir el historicismo con la magia, con la adivinación, con el ecumenismo, con el futurismo. Entonces Nabucodonosor, entendiendo que sus métodos de interpretación no funcionaron, se humilló. ¿Cuándo se humillarán los otros? Aquí dice la Biblia. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro. ¿Amén? Amén. ¿Y qué hizo? Y humillóse, ¿a quién? Ante Daniel. Y mandó que le sacrificasen presentes y qué más. Y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, ¿qué dijo? Ciertamente que el Dios, vuestro Dios, vuestro es Dios de dioses. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quería que reconociera a Nabucodonosor. Y es lo que Dios quiere que reconozcan todos los reyes de la tierra. Amén. Una bendición para Nabucodonosor. ¿Te imaginas tener la luz especial de Dios? Al reconocer a humillarse, fue una bendición. Y esa fue la primera llamada. Y dice, ciertamente que él es vuestro, que el Dios vuestro es Dios de dioses, y él es Señor, ¿de qué dice sus versiones? De reyes. Señor de los reyes. ¿Y qué más dice? El descubridor de los misterios, o el que revela los misterios, pues pudiste, ¿qué? Pues pudiste revelar este misterio, este arcano, este misterio. ¿Se humilló ante Dios Nabucodonosor? Amén. Se humilló. Se humilló. Gloria a Dios, se humilló. Ni los sacerdotes, antes de que fueran llevados, se habían humillado. Antes de que fueran llevados cautivos, ¿se habían humillado? No. El pueblo de Israel era orgulloso, no se humillaba. Y este señor llamado Nabucodonosor, que Dios le dio oportunidad de ser rey, cuando vio que su religión no servía, se humilló ante Dios. Amén. Así es la vida. Al final del tiempo habrá personas que se humillan ante Dios. Que nosotros no tenemos ni idea quiénes sean a lo mejor. Pero reconocerán por medio de un siervo o una sierva al leer los escritos de la hermana Juan. Reconocerán al Dios verdadero. La hermana Huay habla de eso. Que al final del tiempo, gente que esté en las legislaciones de los países, cuando se dé la ley dominical, entenderán el mensaje y sufrirán con su pueblo el tiempo de angustia. Se humilló. Así que la primera advertencia, donde dijo: yo soy Dios y tú eres un siervo, él la aceptó. Amén, amén, hermanos. Amén. Él aceptó. Aquí la Biblia es clara. Yo no sé, tú sí sabes. Yo no sé, tú sí sabes. Dios le dijo, Nabucodonosor le dijo a Dios. Sí, se reconoció que era un pobre mortal. Y que todos sus métodos de interpretación proféticos. Y que sus dioses eran demonios, que hacían señales. Eran, no servían. Sí, le quedó claro. Que no eran de veras. Ajá, que no eran de veras, eran de mentirita su religión. En México decimos de achaquitos. ¿Verdad? Él se los dijo. ¿Sí? Ustedes están preparándose para mentir. Ajá. Son los mentirosos. ¿Le quedó claro? Le quedó claro quién era el Dios. ¿Verdad, hermanos? Ustedes me dicen si seguimos con la segunda advertencia o paramos aquí. Ustedes me dicen, son la 1:30. Ustedes me dicen. No sé. Podemos ver la segunda. Vamos a la segunda, después vemos la tercera advertencia y la advertencia final. Eso se compara al mensaje de los tres ángeles. Es que Dios no cambia. Es una comparación, no es igual, es una comparación. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque escrito está que todo eso se registró, se escribió nuestras enseñanzas. Claro que sí. Para que pendiéramos del y así como Dios le mandó a hermano Pedro tres mensajes de advertencia a Babilonia, Dios le está mandando tres mensajes de advertencia a esta última Babilonia. ¿Con qué? Con el mismo método de interpretación profética, con el historicismo, con el libro de Daniel y con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es el desarrollo del libro de Daniel. Entonces pasamos al segundo, la segunda advertencia. Muy bien, es algo muy bonito. Sí. Es algo muy, muy precioso. Y les quiero decir una cosa, siempre se los digo. Esto yo no lo inventé. Esto está en la Biblia. Y esta enseñanza, me puse a investigar de los pioneros adventistas de antes. Esto es lo que predicaban los pioneros adventistas de antes. Así de profundo. Ahorita estamos a un nivel de profundidad A. Si yo les mostrara cómo ellos estudiaban, tienen B y tienen C. Ahorita nada más estamos mostrando estas tres advertencias al grado A. Pero ellos tenían todo clasificado y subclasificado y extra subclasificado. Que yo me quedo ignorante de lo que estos hombres estudiaban. Por eso en ese tiempo la iglesia adventista, por los 1844, eran como 5, 15, para 1900 eran 70 mil. Por esto. El peso de la evidencia. El peso de la evidencia profética. Era mucho. Sí. Fueron guiados por la mano. Uh-huh. Si ustedes ven allí los libros antiguos, ellos hablan del desarrollo, el papado, el cuerno pequeño. Compáralo con Bullón. Es un poder político, religioso, miedoso, cobarde. Es que es así. Es un hombre vendido. Y si él, como Nabucodonosor, se arrepiente y se humilla, también puede ser perdonado. Mientras haya gracia. Wilson y todos esos futuristas ecuménicos, todos, si se arrepienten y se humillan y dejan creer en las interpretaciones que vienen de Roma, mientras haya gracia, hay oportunidad. Pero recuerda una cosa: Dios prefirió revelarle a un pagano porque su pueblo no quiso más. Son lecciones para nosotros. Son lecciones para nosotros. No deseamos la muerte de nadie, porque Cristo no desea la muerte de nadie. No. Pero tenemos que darle a la trompeta el sonido certero, porque Cristo está a las puertas. Porque el tiempo de gracia está acabando. Gloria a Dios que en la primera advertencia, el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se humilló y reconoció al Dios verdadero. ¿Qué hubiera pasado que de ahí en adelante lo hubiera reconocido? ¿Hubiera habido horno de fuego para los jóvenes hebreos? No. ¿Hubieran todos los reyes de la tierra reconocido al Dios verdadero? Sí. Porque él lo iba a proclamar, ¿sí o no? Se hubieran enterado. Ajá. Si hubieran enterado. Y lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel, lo iba a hacer ahora. Si él iba a ser su siervo Nabucodonosor, lo iba a hacer con Nabucodonosor. Dice, tú eres mi siervo, ya lo leímos. Y eso esperaba Dios de Faraón también. Ajá, y eso ha esperado de todos. Pero nunca el hombre no quiso. Bueno, vamos a continuar. ¿Está bien? Vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, termino la primera advertencia con esta cita. Dice aquí: el cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presencia del monarca del más poderoso imperio del mundo, ¿verdad que sí? En sus primeras palabras rehúsa aceptar los honores para sí y ensalza a Dios como la fuente de toda sabiduría. A la ansiosa pregunta del rey: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi? Y su declaración contestó: el misterio que el rey demanda no es tu religión, ¿verdad? Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Es lo que él hizo, ¿verdad? Él ensalzó a Dios. Vamos con la segunda. La segunda advertencia que Dios le da, donde Dios quería que el rey Nabucodonosor se humillara, es el momento cuando él manda hacer una estatua. ¿Por qué mandó a hacer una estatua de oro si él ya se había humillado ante Dios? Se olvidó. Así es. Vamos a ver lo que dice el don profético. Dice aquí la sierva del Señor: se había permitido que la luz del cielo brillara directamente sobre el rey Nabucodonosor. Gloria a Dios. Dios había permitido eso. Y hermanos, yo no dudo que Dios permitirá algo semejante al fin de los tiempos. La luz del cielo va a brillar directamente sobre los hombres. Ahora ellos lo tendrán que comprobar en la Biblia, en las profecías de Daniel y de Apocalipsis. O muchas veces por medio de los libros que usted reparte, siga repartiendo, sigamos repartiendo libros, hermanos. Con los libros que usted reparta, ahí viene la luz que va a brillar directamente sobre alguno de ellos. Se había permitido que la luz del cielo brillara directamente sobre el rey Nabucodonosor. ¿Y qué dice aquí? Y por corto tiempo este fue influido por el temor de Dios. ¿Cuánto le duró su humillación? Corto tiempo. Corto tiempo. Pero unos pocos años de prosperidad llenaron su corazón de orgullo, la religión de Babilonia, el orgullo, y olvidó su reconocimiento del Dios viviente. Reasumió su culto idolátrico con celo y fanatismo acrecentado. ¿Qué hizo él entonces? Ahora, ¿el culto es para quién, dijo? ¿Culto qué dice? Idolátrico. Idolátrico. Con celo y fanatismo acrecentado. Entonces, es que manda a hacer una estatua. Y se acordó ahí de la estatua, dice el hermano Juan. Pero dice, ahora la voy a hacer. ¿Toda de qué? De oro. Toda de oro. Era como un desafío. Era un desafío al Dios del cielo. Tú dijiste que la cabeza. Era un desafío a la luz que había recibido directamente de Dios. La segunda advertencia, hermanos, es una advertencia donde mismo Cristo baja para que Nabucodonosor lo vea. ¿O no? Sí. Mira, ¿no me creíste por medio de sueños y visiones? Voy a ir a ponerme enfrente de ti, Nabucodonosor. A ver si me reconoces. Tremendo. Yo creo que, excepto Moisés y unos pocos hombres santos del Antiguo Testamento, han tenido ese privilegio. Empezamos a ver la segunda advertencia, hermanos. Pero el énfasis es ese. El Hijo de Dios baja, Jesucristo baja. Y Nabucodonosor dice, ahí está el Hijo de Dios. Él es el que revela los misterios. Ahí está, mis ojos lo están viendo. Oh, ¿a cuántos hombres en la tierra Dios se pudo mostrar? Muy pocos. Pero fue una advertencia tremenda esto. Vamos a ver la segunda advertencia. Daniel capítulo 3. Vamos a ir por puntos nada más. Aquí tengo tres puntos. Otra vez. Nabucodonosor trata de hacer la religión de Babilonia lo más grandioso. ¿Sí? Dice. Verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen, y ahí están todos ¿los qué? Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Oiga, ¿no era el propósito que él debía de hablarles del rey de reyes y señor de señores? Pero se olvidó. Se olvidó. Y aquí vemos la necedad del corazón humano. Hermanos, Dios solamente tiene un propósito para nosotros, que seamos instrumentos para que otros conozcan la luz. Amén. Pero, yo soy el tesorero, yo soy esto, yo soy lo otro, a mí me dices pastor, si no te desfraternizo. Y tanto orgullo y tanta cosa que hay. Sí, eso es un orgullo, que un miembro le diga a un pastor de la organización, hermano, eso es una ofensa muy grande. Sí. Sí, se enojan porque dicen, no, no somos iguales. ¿Así le dijeron a usted? Yo soy tu pastor. Yo soy tu pastor, tú te sientas, tú eres mi... Sí, yo soy tu jefe, ¿no? Porque es una organización, corporación. Entonces, reúne a todos estos personajes que dice aquí, pero los reúne no para hablarles de Dios. Todos aquellos que van con predicadores, no es para hablar de uno, predicadores, es para hablar de la palabra. Amén. Ay, les contaré una experiencia. ¿Y cuánta gente les encanta los mitos y los hacen llorar y tanta cosa? No es para hablar del hombre, es para hablar de Dios. Muchos tienen la religión de Nabucodonosor. Ay, vengan y levantan su estatua en un sermón de 40 minutos. Véanme, hice esto, fui para allá, hice esto, para acá, para allá, y soy el bueno, gané 50 almas. Muchos levantan hoy su propia estatua de oro. Porque es lo que hizo Nabucodonosor. Venga, ahora le voy a decir que ya no me voy a fijar en los astrólogos y adivinos, sino ahora yo soy el Dios, dijo Nabucodonosor. Repartimos despensas. Ajá, repartidores de despensas, todo antropocéntrico, ¿no? Todo dirigido hacia el hombre. Adra, todo eso metido en el nuevo orden mundial. Qué vergüenza, qué pena. Socialismo que igualdad inició en la bestia que sale del abismo allá en Francia con la revolución francesa. El socialismo actual, que el gobierno quiere que todos tengan lo mismo. La Biblia dice: el que trabaje, que coma. El mundo dice: aunque no trabajes, pues come. Sí, porque han ideado cosas como estas para que la gente no tenga trabajo. Depreciaciones de monedas de diferentes países. Oh, hermanos, tremendo el libro de Daniel. Amén. Así que Dios lo levantó para que a estos hombres les hablara del Dios eterno. ¿Pero lo hizo? ¿Estamos en Daniel capítulo qué? 3. Daniel capítulo 3, vamos a ir rápido, ¿verdad? Porque no estamos repasando en sí la historia, sino los elementos de la historia. Ahí está en el verso 3, fueron pues reunidos todos los grandes, y ahí están asistentes, y el pregonero pregonaba en alta voz: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y verdad que oyeran el son de la bocina, y aquí están todos los instrumentos. Y que dice, os postréis, y que dice, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor, ¿a qué? Levantado. Ah, así que ahora ya no crees en la religión de los hechiceros, ya supuestamente ya no crees en el espiritismo. Ahora aquí, tú crees en el catolicismo. La idolatría del hombre. Poner al hombre en lugar de Dios. Y Nabucodonosor dijo, pues aquí está, y me van a adorar. Es lo que muchos piden el día de hoy. Muchos hombres piden adoración. Leanse testimonios para los ministros. Y la hermana Huay allí tiene un subcapítulo titulado No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y habla que a los pastores no se les trate como dioses. Ahí está. Por eso es que la organización no quiere que no está produciendo ese libro, tengo entendido. Es tremendo, hermanos. Ahora, si Nabucodonosor había sido visitado por el Dios del cielo mostrándole el futuro, ¿podía ser adorado él? ¿No? ¿No? Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego, ¿qué? Ardiendo. Así que comenzó a tocar la música, verso 7, ahí dice: se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había, ¿qué? Levantado. ¿Quién lo adoró? Dice aquí, ¿todos qué? Todo el pueblo. Todos los pueblos. Entonces lo que Nabucodonosor es un resurgimiento de la idolatría pagana que tiene su origen en el diablo, que es parte de Babilonia. Y Nabucodonosor dice, bueno, pues ahora, esta es la nueva religión de Babilonia, la que va a tener más poder, porque ya vimos que los magos y astrólogos no tienen poder, yo tengo poder. Hermano, Babilonia son vientos de doctrina. ¿Cuántos vientos de doctrina hay el día de hoy dentro de los adventistas? Mucho viento de doctrina. Y el diablo es especialista. Si esta no te gustó, te pone esta doctrina y te pone esta otra doctrina y te pone aquella otra doctrina. Pero en el mismo tiempo algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo, rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú rey pusiste ley. Ahí le dicen que todo hombre se incline, se postre, se adore, la última parte del verso 10, y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno ¿de qué? De fuego. Hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú ¿qué? Que tú levantaste. Nabucodonosor levantó una religión, la idolatría. Cuando el hombre se hace él mismo una estatua, se hace una imagen de sí mismo. ¿Y cuánta idolatría no hay de esto hoy, el día de hoy, hermanos? La gente piensa que un sistema organizacional hay que adorarlo. Que es Dios ese sistema. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos la historia, hermanos. Estamos viendo los elementos. ¿Ok? Entonces, parece que la religión de Nabucodonosor era una religión grandiosa, con música, con todos los gobernadores de su tiempo, provincias, tesoreros, toda la economía ahí reunida, todos para aceptar una falsa religión. La primera ocasión se trajo a los magos y astrólogos. Vio que ya no funcionaban. En la primera advertencia, la primera religión que mostró la Biblia de Babilonia. En esta segunda advertencia se queda exaltada la idolatría del hombre. Por eso, hermanos, Dios aborrece la idolatría. En todas sus formas, en cualquier forma, Dios aborrece la idolatría. Fueron llevados. No se doblegaron ante esa estatua, ante esa estatua idolátrica, obviamente. No se doblegaron. ¿Y qué pasó? Pues los llevaron para que los metieran. ¿Cuántas veces? Siete veces. El horno 7 veces más fue calentado. Hermanos, las pruebas vendrán y aumentarán y serán muchas pruebas. Que Dios permita que el hombre nos ponga. Pero no importa. Solo somos instrumentos para que la gente conozca quién es Dios. Amén. Solo eso. No tenemos grados aquí de que fulano es más que este, sutano más que el otro. No. Solo somos instrumentos. Vamos a la Biblia, por favor. Sí, entonces nosotros sabemos la historia. Verso 19, capítulo 3, verso 19. Entonces el rey Nabucodonosor fue lleno. ¿Se llenó de qué? Oiga, esa misma frase usted la encuentra en Apocalipsis 12, 17. El dragón se llenó de qué? De ira. Es la misma frase. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que de costumbre. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Él pensaba que tenía el dominio sobre los adoradores del pueblo de Dios. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba prisa, ya quémenlos, ¿verdad? Había procurado que se encendiese mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. O estuvieron allí. Verso 24, aquí está el asunto. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué dijo? Se espantó. Y se levantó a prisa. Y habló. ¿Y ahora consultó a los magos? A sus consejeros. No, ahora consultó a los estadistas. ¿Verdad? Y dijo a los de su consejo: oigan, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, rey, es verdad, sí, cierto, no nos habíamos dado cuenta. Y algunas Biblias interlineales, cuando dicen ahí es verdad, verdad, la palabra la ponen en mayúsculas. ¿Verdad? Sí, cierto, no nos habíamos dado cuenta. Hermano, en medio de toda la idolatría, y nosotros vivimos en un país súper idólatra aquí en México, en medio de toda la idolatría, Dios se mostrará quién es. Amén. A veces me pregunto, este país de México, con tantas imágenes idolátricas en todos lados. Y una vez cuando me metí en Puebla al sanitario, hasta dentro del sanitario allí tienen una imagen para que le echen monedas dentro del sanitario. Pero yo digo, esto, eso, para echar monedas, sí, pero allí está, ahí está. Sí, de. Uh-huh. Son imágenes limosneras, piden limosnas. Bien dicho, hermano. Y digo, ¿hasta dónde llega la idolatría? Pues en la Ciudad de México andan cargando a este... Sí, aquí dinero. Para que los hermanos de otros países... Hay gente en los topes, en las carreteras, aquí hay bordos, le llamamos topes, para que la gente no pase volando, ¿verdad? Y pasa volando de todas maneras. Pero una vez iba pasando por ahí en una carretera y había una gente, pero con un muñeco así de grande, de yeso. Era un Judas Tadeo. Y me dice, coopere para el Juditas. Le digo, yo no creo en el Juditas. Porque te piden, así como te ordenan. Sí, son muchachos que tienen, andan en las cosas malas, ¿no? Sí, hay gente que uno no... Creo que ellos son los Juditas. Tanta idolatría que hay en México, hermanos, que yo tengo la esperanza que aquí en otros países el fuerte pregón tendrá que darse, como en todos los lugares, de manera clara. Amén. Miren lo que dice allí, verso 25. Respondió él y dijo: he aquí yo veo cuatro varones, ¿cómo? Sueltos. ¿Qué significaba eso para Nabucodonosor? Que los aventaron atados. Mira, Nabucodonosor, tu poder no sirve. Están en el fuego y no se queman. Tu poder no sirve. Tu idolatría no sirve. Y préndelo siete veces más y multiplícalo 7 por 3, 21, y no sirve. Amén. Pero aquí, sí, hermana. A los que los echaron, se quemaron. Sí. Ellos eran babilonios. Sí, los babilónicos sí se quemaron. El calor los quemó. Entonces, lo que era castigo para el pueblo de Dios llegó a ser muerte para los que continuaban. Los que ayudaron en la muerte de ellos. Y dice, veo que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Lo primero que le sorprendió es que no se morían ni no se quemaban. El rey Nabucodonosor tuvo que decir, aquí hay un poder que yo no tengo. Es la segunda advertencia al rey Nabucodonosor. Dice, y al parecer el cuarto es semejante a quién. ¿Qué dicen sus Biblias? Semejante al Hijo de Dios. Algunas versiones como esta dicen semejante a Hijo de Dioses. Pero el hebreo dice semejante a Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sabe él que era semejante al Hijo de Dios? ¿Quién le había dado la primera visión? El Hijo de Dios. Jesucristo es la revelación. Él, obviamente, Dios le había dado la revelación, Dios le había dado el sueño. Él vio esa estatua convertirse en un gran, esa piedra que pegaba la estatua convertirse en ¿qué? En el reino. Este es semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo se le ha de ver? Aquel que en visión le había mostrado los reinos, ahora estaba enfrente de él. Es como cuando tú estás hablando de alguien y de repente se te aparece. Y no es que se te aparezca así de la nada, sino por ahí estaba, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Qué iba a hacer Nabucodonosor con Cristo enfrente? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué pensó Nabucodonosor en ese momento? Va a salir y a mí me va a meter allí en el fuego, me va. Tantas cosas que han de haber pasado por la cabeza. Tuvo miedo, dice la escritura. Porque esta era la segunda advertencia a Nabucodonosor. Te levanté para que fueras mi siervo. No quieres. Pues voy a ir a visitarte. Me voy a poner enfrente de tus ojos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Y habló y dijo. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Siervos de qué? Ah, él sí sabía que ellos eran siervos. Oye, Nabucodonosor, pero Dios te había levantado para que tú fueras ¿qué? El siervo también. Siervos de Dios Altísimo, salid. ¿De dónde iban a salir? Del fuego que Babilonia les había puesto. Y hermano, Dios quiere así. Dios quiere que nosotros salgamos del fuego de Babilonia. Y aquí él está dando un mensaje. Salgan de ahí. Salgan de ese fuego que yo le puse. Salgan del fuego de Babilonia. Salgan y vengan. Pero qué tremendo. Nada más salió Sadrach, Mesach y Abednego. Salieron de en medio del fuego. Oiga, ¿y el Hijo de Dios? Esa no fue una visión. Sus ojos vieron una realidad. Vieron a Cristo Jesús en medio, dándole a entender que no era todo su poderío, toda su religión, todo el dinero de todos los tesoros que estaban ahí, que podían sustituir a Cristo Jesús. Hermano, a veces te dice la gente, los aéreos, otros te dicen, es que ustedes no tienen mucho dinero, miren, se reúnen en casas. Se reúnen debajo de árboles, en garage. Y nosotros tenemos un montón de dinero, tenemos esto, tenemos lo otro. No es el dinero. No es la estructura que tengas de sátrapas, gobernadores, tesoreros. Es la religión del Hijo de Dios. Es la fe en el Hijo de Dios. Lo que nos va a librar de todo este fuego. Babilonia. Amén. Y una vez más ahí la religión de Babilonia, ¿cómo queda? Cuando no se queman los jóvenes hebreos, ¿cómo queda esa religión? Limpia. Derrotada. Toda esa creencia idolátrica queda derrotada. Esa estatua de oro no sirve para nada. El oro no sirve. El oro no sirve, el dinero no sirve cuando se trata. ¿De qué? de punto de salvación en Cristo Jesús. No hay ninguna jerarquía que pueda sustituir a Cristo. No hay ningún metal precioso que lo pueda sustituir. Y no hay ningún castigo que pueda sustituir el seguir a Cristo Jesús. No lo hay. Y mira cómo queda avergonzado otra vez la religión de Nabucodonosor, la religión de Babilón, al no pasarles nada. La religión de Dios o la fe de Dios queda exaltada, Dios queda exaltado, y el hombre Nabucodonosor y todos quedan humillados. Y su jefe, que es el diablo, queda, y su jefe, que es el diablo, queda avergonzado, exactamente. Sí, aquí tenemos tres puntos. La religión de Babilonia, al principio ante los ojos de los hombres pareció grandiosa, con la música y todos los hombres poderosos y todo allí llegando a esa falsa adoración, pero se da cuenta que los dioses de Babilonia no funcionan, ellos no tienen poder para quemar a los hebreos. Entonces Dios los libera de la falsa ¿qué? De la falsa religión, del falso concepto. Miren esta cita del Espíritu y profecía. Las llamas no tocan a ninguno de los justos. Amén. Pueden caminar por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. En medio del horno calentado 7 veces más de lo que se acostumbraba a hacerlo. Los héroes hebreos no pudieron ser consumidos. ¿Qué dice? Porque la presencia del cuarto, ¿quién dice? El Hijo de Dios estaba con ellos. Amén. La presencia del cuarto, el Hijo de Dios estaba ¿qué? Con ellos. Otra cita más. Los cautivos hebreos le habían hablado a Nabucodonosor ¿de quién? De Cristo. Ah, le habían hablado. Daniel le habló de las profecías, ¿verdad? Los cautivos le habían hablado a Nabucodonosor ¿de quién? Ya le habían dicho, Cristo va a venir, Cristo es la simiente, prometida a Abraham, etcétera, etcétera. Ah, y ahora cuando se aparece Cristo. Ya le habían hablado de Cristo. Ya sabía quién era. El Redentor que habría de venir y a partir de la descripción recibida, escuchen bien, el monarca reconoció la forma del cuarto en el horno ardiente como la del Hijo de Dios. ¿Por qué lo reconoció? Ya le habían hablado de Cristo. Ah, este Cristo que ustedes me hablaron es él, ¿verdad? Sí, es él. Apresuróse hasta el horno, Nabucodonosor exclamó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Amén. Siervos de Dios Altísimo. Ahora vamos a terminar esta parte, esta segunda advertencia que Dios le da. ¿Cómo terminó? Vamos al verso 26 en adelante, por favor. Verso 26 en adelante. Verso 27, se juntaron los grandes, los capitanes, los consejeros del rey, los del consejo del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Ahí Dios quedó exaltado. Amén. Ah, ahora viene Nabucodonosor. A ver, Nabucodonosor, ¿qué vas a decir ahora? Nabucodonosor habló, ¿y qué dijo? Bendito el Dios de ellos. Bendito el Dios de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él y el mandamiento del rey, ¿qué? ¿Qué dice el verso 28? Mudaron, no hicieron caso pues, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que sea, ¿qué? Su Dios, ¿sí? Entonces, allí mismo en el verso 28, nosotros encontramos que por segunda ocasión, Nabucodonosor, ¿qué? Se humilla. Pero ahora se humilló porque quien se le presentó enfrente, ¿quién fue? Cristo Jesús. Amén. Esta era la segunda advertencia para Babilonia. Hermanos, vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a volveremos en la tarde, ya sea retomar el otro tema o este tema, ¿verdad? Porque tenemos que terminar, tenemos que ver cuál fue la tercera advertencia y después la cuarta, es decir, la última advertencia o la caída de Babilonia. Porque son eso. Cuando uno lee Daniel del 1 al 6, ¿verdad? Es la caída de Babilonia. Y después ya vienen las ¿qué? Las visiones grandes de las líneas proféticas. Hermanos, podemos aprender muchas cosas. Pero si algo debemos aplicar a nuestras vidas es de que ninguna religión puede sustituir a la profecía dada por Dios a su pueblo, a sus profetas. Amén. Ningún viento de doctrina puede sustituir esto. ¿Sí? Y aquellos que lo han tratado de hacer, Dios los deja avergonzados. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y tengamos fe y esperanza que el Hijo de Dios algún día se presentará en las nubes de los cielos, en la segunda venida de Cristo, para vindicar su nombre. Y la gente dirá, este es Dios. Y algunos, por todo lo que habrán escuchado, dirán, este es Dios, pero estarán perdidos. Y otros dirán, este es nuestro Dios, le hemos estado esperando, y Él nos salvará. Vamos a cantar un himno, y terminamos con una oración. Vamos a cantar el himno 'Más allá en la excelsa patria, el reino que se le presentó a Daniel'. A ver, permítanme, vamos a ponerle sonido. Más allá en la excelsa patria. Más allá en la excelsa patria del cristiano hay lugar donde el Salvador ha ido mi mansión a preparar. Más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso, libre del pesar. Florece bello árbol de la vida eterna, de los valles celestiales voy a reposar. No lo hace a mí, no hay mi tranquilidad perenne, nadie la perturbará. Más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso, libre del pesar. Todo florece bello árbol de la vida eterna, en los valles celestiales voy a reposar. Nunca sentiré las penas que sufría tanto aquí. Terminadas mis faenas, me aguarda el premio allí. Más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso, libre del pesar. Todo florece el bello árbol de la vida eterna, en los valles celestiales voy a reposar. Herederos de la gloria, vuestro triunfo pregonad, Entraréis por los portales en la célica ciudad. Más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso, libre del pesar. No florece bello árbol de la vida eterna, en los valles celestiales voy a reposar. Qué precioso himno. Nunca lo había escuchado. Lo cantaremos en la tarde otra vez. No nos olvidaremos pues de todo. Y esto es lo que Dios le dio a entender a Nabucodonosor. Él le dijo: yo soy el rey de reyes y señor de señores. Tengo un hogar preparado para todos los que quieran humillarse ante mí. Y se lo mostró en la primera advertencia. En la segunda advertencia le dijo: yo soy el hijo de Dios. ¿Qué haces? Yo estoy con mis hijos. En medio del fuego 7 veces más. Yo estoy con mis hijos. No importa cuál sea el fuego que estemos pasando o que vamos a pasar después, Él camina en medio de nosotros. Amén. Él nunca deja a su siervo. Aparentemente, iban solos dentro y estaban solos, pero aparentemente. Pero aquel Hijo de Dios llamado Cristo Jesús estaba con ellos. Y la pregunta que contestaríamos después con un escrito está: ¿será que haya una posibilidad que Nabucodonosor esté en el cielo? Amén. ¿Qué piensan? Para Dios no es imposible, ¿no? Pues después de la tercera. La tercera. Cambió. En la tercera. Parece que aprendió la lección. Aprendió la lección y se humilló. ¿Y será que hay una posibilidad que los que hoy conocen la luz y la resisten estén en el cielo? Habrá sorpresas en el cielo. Vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, tu palabra es verdad. Has levantado reyes y reinos con un propósito: que den a conocer al mundo y que se humillen bajo el poder del verdadero Dios, del Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús. Sin embargo, tú conoces las condiciones de aquel tiempo y de este tiempo. Y sabes que los hombres han levantado estatuas y torres y organizaciones religiosas para que el hombre domine al hombre. Pero Señor, queremos caminar con Cristo a nuestro lado, Señor. Hoy el mismo Cristo que caminó con los jóvenes hebreos, tenemos la certeza que camina al lado de nosotros. Hoy creemos que Cristo camina entre todos los fieles, que no se doblegarán y no se han doblegado ante las falsas religiones que propone Roma, no ante los astrólogos modernos que tratan de adivinar como les da su propia sabiduría humana las profecías. Señor, tú tienes un método de interpretar las profecías, y aquí está en la Biblia. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra, Señor. Tu pueblo está en el historial que ha sido rebelde. Muy pocos han sido humildes, Señor. Y tú tienes a bien revelarles esa luz a los paganos y ponerlos en contacto con ese pequeño remanente para que todos temamos a Dios, el único Dios verdadero. La historia de Nabucodonosor es la historia del final de la tierra. Tenemos tres mensajes angelicales finales. Señor, Solo tú sabes quién nos va a escuchar, pero permítenos ser instrumentos para que otros escuchen estos mensajes. Estamos aquí, estamos en tus manos, úsanos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.